para memorizar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Miércoles. Alabar a Dios. Regocíjense en Dios. Cristo es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Miren hacia la luz, acostúmbrese a expresar alabanzas a Dios. Hagan felices a otros. Esta es la primera obra de ustedes. Fortalecerá los mejores rasgos del carácter. Abran de par en par las ventanas del alma hacia el cielo y permitan que entre la luz del sol de la justicia de Cristo. Por la mañana, al mediodía y a la noche, los corazones de ustedes podrán estar llenos de los brillantes rayos de la luz celestial. El Ministerio de la Bondad, página 83. ¿Cómo puedes tomar estas palabras y hacerlas una realidad en tu vida? Sin duda, como cristianos, tenemos mucho por lo cual alabar a Dios. Esto es, cualesquiera que sean nuestras luchas, cualesquiera que sean nuestros temores, nuestros dolores, nuestras pérdidas y nuestros chascos, todos tenemos mucho para agradecer a Dios, ¿verdad? Después de todo, no importa cuál sea nuestra situación inmediata, todavía tenemos la esperanza y la promesa de la vida eterna en Jesús. La esperanza y la promesa de que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Eso solo, si no hubiera otra cosa, nos da razones para alabar al Señor. Cualesquiera que sean nuestras luchas ahora mismo, ¿qué cosas tenemos por las cuales alabar a Dios? Prepara una lista de ellas e indica por qué estás agradecido a Dios por ellas. Antes de que podamos alabar con sinceridad, necesitamos haber experimentado personalmente la bondad de Dios. Necesitamos conocer por nosotros mismos la realidad de Dios y la realidad del amor de Dios por nosotros como individuos. Esto es algo que Dios hará por cualquiera y por todos los que se abran a su conducción. Son solo nuestros obstinados corazones y naturalezas carnales lo que nos impide conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios. Y, una vez que llegamos a conocer esa bondad y ese amor, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo podemos aprender a vivir más y más en una actitud de alabanza y gratitud a Dios, a pesar de las pruebas y los sufrimientos que podamos afrontar?